Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, estos son los originales. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Hola, ¿qué tal? Nico, súper preparado para la vaina, hermano. Muy preparado, hombre. ¿Ya tenemos alineación, por favor? No, póngale que yo creo que en media hora está saliendo. Ah, no, Nico, pero es que eso sí es muy difícil. En media hora está saliendo la alineación de Colombia y la de Argentina, que se supone va a ir con... había un debate en Argentina muy grande sobre si Dybala debía ser el 9 o Lautaro Martínez. Parece que el técnico se decantó por Lautaro Martínez, el hombre del Inter. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Sí, exacto. Hay que estar pendientes. Estoy viendo otra cosa. Espérese un segundito. ¿Qué anda viendo? No, nada. Es que aquí como me han robado... Perdón. ¿Cómo así? ¿Qué le pasó? Déjeme tranquilo, hermano. ¿Qué te robaron? No, me han engañado en todo. Pues entonces yo no puedo hacer nada. Bueno, ¿qué más, Nico? Vea, Argentina iría con Emiliano Martínez, el Dibu Martínez. Ay, odio. No, portera, en mi equipo siempre. Montiel y Acuña como marcadores de punta. Montiel por derecha, Acuña por izquierda. Martínez, que es el hombre del Ajax, como central. Y Pechela, el segundo central. Lo Chelsea, ¿la banca? No, pero qué, ojalá que yo quisiera tener una banca así como la que tiene Argentina. Lo Chelso, Guido. Usted no es entrenador de fútbol. Pero sí. Pero no hay que decir, es una banca, es un equipo tremendo el que pone Argentina hoy. Lo Chelso, Guido Rodríguez, que es el volante del Betis. Por los extremos, Di María y Lucas Ocampos, el hombre del Sevilla. En el centro, como enlace, Papu Gómez y Lautaro Martínez. Esa sería la formación argentina para hoy. La banca. Es la banca. Ya quisiera yo tener esa banca. Sí, no, increíble. No puede hablar así. ¿Qué pasó con Di María y qué pasó con toda esa gente? Ahí está Di María de titular. No, la banca, bueno, ¿qué importa? El Papu Gómez. Es que usted es muy argentino. No, es un equipo muy bueno. Es un equipo muy bueno. ¿En Colombia qué novedades hay? ¿En Colombia qué de cosas que de la selección o en general? No, ya tienen la... ¿La nómina, no? ¿La plantilla, no? No, está... Bueno, no está. Pero es que el señor tiene hora y media, ¿no? Claro, es que no, generalmente la por es que normativa muy FIFA, secreto, no. ¿No? No, por normativa FIFA usted tiene que entregar la nómina por lo menos una hora antes del encuentro. O sea, no lo puede entregar uno faltando pero es que cinco minutos. ¿Esa nómina no puede ser un cambio? Ya, listo, te fuiste. A menos, a menos que de pronto en el calentamiento, que eso ha pasado varias veces, se lesione un jugador, entonces te toca hacer ese pero cambio. Pero no es que puedas, mentiras. No, como no, el arepazo, exacto, después de no, que pasan cambiar segundos? Este jugador aquí. No, eso no se puede. Eso. Entonces intenta cada uno tirar la nómina lo más lejos posible. O sea, claro, o sea. De último. Bueno, exacto. Hoy comenzamos el mes muy discretos, por supuesto. Hoy es primero de febrero, es un día muy duro. Entonces vamos a tratar de cumplir todo lo poco que tenemos hasta las 6:30, cuando comenzará Nicolás y se ausentará del programa. No, hombre. Solo se va a dedicar. Nunca más dedicado. Entonces yo cada vez que vaya a hablar le doy paso, pero los demás... No están excluidos porque no nos podemos aplastar a ver un partido de fútbol. Tenemos que darle otra alternativa a los oyentes. Claro. Lo de Nico, lo que pasa es que es muy ¿Experto? Como muy, ¿cómo digo yo? No, es todo perspicaz. Entonces él puede manejar varios puntos. Claro, exacto. Va a ver arepasos, va a ver todo. Sí, como un multitasking. Exacto. No, él es multi. Bueno, y creo que ahora sí estoy viendo algo que Chile le va ganando a Bolivia. Acaba de hacer gol Chile, exactamente. Sí, lo que pasa es que eso no es cómodo para la selección Colombia, digo yo. El empate hubiera sido lo mejor, si quiere que le diga, aunque todavía falta tiempo. No. Una de las figuras del partido, vea, para que uno no pueda hablar de banca o de... Una de las figuras no, del partido... No, yo hoy puedo hablar de lo que yo quiera, no, que esté equivocado, pero es otra cosa. Pero es que es irrespetuoso. Pero uno es libre de hablar lo que quiera. Pero no, es que es irrespetuoso, ¿sabe por qué? Porque Brian Cortés, que es el arquero de Chile hoy, no está tapando Claudio Bravo ni Gabriel Arias, que está lesionado. No, pues que le hacen un gran favor al equipo. Brian Cortés ha sido gran figura de Chile hoy, el portero de Colo-Colo, por 26 eso, años. Que... Este Claudio, ya, el señor Bravo, ya que descanse, hombre. Es que hay gente que tiene como un... como son como históricos, pero ya descansen, ¿no? No, pero déjenlos, hombre. Yo los dejo, buen por arquero. Eso es irrespeto. No, es buen arquero. No, ya ese hay que jubilarlo ya, ese muchacho. Además, es todo como buen mocito y bajito. No, pero fatal. Buen mocito. Fue ese todo, buen mocito, todo despectivo. O sea, Filipichín, ¿le es parece? Que Filipichín, hartísimo. No, hombre. Bueno, pero es que yo digo una cosa, es que uno hable porque le gusta hablar, pero pues, yo no me voy a sentar a discutir. Es que a mí Argentina me cae como una patada. Sí, usted no le cae bien. Entonces a mí todo me parece malo, pero pues lo que sí quiero aclarar es que si Colombia ha ganado hoy no fue porque ganó con la banca, que eso es lo único que quiere aclararme eso. O sea, hay una ilusión de que Colombia muela a Argentina. Y de hecho hay personas que están pensando en el 5-0 del 93. Sí, que eso es un error, ¿no? No, déjenlos. La última vez que Colombia ganó en Argentina fue justamente ese día, por eliminatorias. El 5 de septiembre del 93. 5-0. Dos goles de Rincón, dos de Asprilla y uno del Tren Valencia. El del Tren casi se mete con bola y todo, nunca lo olvidaré. Sí, señor, o sea, que fue el quinto. Les tocó detenerlo en el arco a dos. Sí, fue policías. El quinto gol, exacto. Bueno, hubiera sido muy diferente ese partido si Batistuta hace el gol antes que Rincón. Sí. Se le fue por un milímetro. Ahí hubiera cambiado todo el partido. Ese es el fútbol. Hay dos muy buenas atajadas de Oscar Córdoba que salvaron a Colombia. Uy, en un momento muy difícil. Es que Oscar, y todo eso que hizo Oscar después en el Mundial lo borró. Ah, lo quiso con la mano, lo borró con el codo, ¿no? Sí, pero bueno. ¿Qué tal la colgada que le pegó Hagi? Hagi. No, hermano. Un rebate dificilísimo el de Hagi. Y una tapada, o sea, no me haga hablar. No, cálmese, hombre. Él es muy querido narrando partidos, pero de portero. No, por eso déjenlos descansar. Pero en Boca ganó todo. Déjenlos, Oscar Córdoba. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo. Hoy voy a comenzar con un adelanto de lo que va a ser el concierto hoy para El Sabor de la Noche. Y les tengo hoy uno que, tengo que ser franco, pensé en Nicolás Samper cuando lo estaba organizando, Sharday en vivo. Nico, yo sé que está emocionadísimo por ese. Él me pidió, de hecho, la lista antes. Se me nota. Sí, se le nota mucho. Nico, no, deja de brincar, siéntate. No, pero está bueno, está feliz, bueno, ¿verdad? Alabío, alabao. Bueno, pues entonces voy con este adelanto. En concierto en el 2001, en su gira Lovers Rock, en el álbum Lovers Live, aquí está Smooth Operator. En la cabeza de Diego durante una cita de Mythic. Esta cita me está encantando, pero no sé de qué hablar ahora. Eres muy especial. ¿Especial cómo? ¿Único o raro? Creo que le gusto. Y me gustaría volver a verte. ¿Sí? ¿Genial? Descarga Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. Mythic. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Chile viaja a las estrellas, tercer gol de Alexis. Pregunta, Nicolás. Cuénteme. Solamente pregunta. Sí. Si Colombia pierde hoy con Argentina, este marcador es duro para Colombia, ¿verdad? Sí, no es tan bueno, la verdad. Que haya ganado Chile no es tan bueno porque Chile con este triunfo está de quinto en la tabla de posiciones. O sea, está ocupando el lugar de quien disputaría un repechaje. o el repechaje que hay para esta zona del mundo. Tendría 10, hoy por hoy tiene 19 puntos Chile, y el cuarto, que es Perú, tiene 20. Uruguay juega contra Venezuela ahora más tarde. Uruguay es sexto, tiene los mismos puntos que Chile, tiene 19, y Colombia es séptimo, tiene 17 puntos. O sea, si Colombia pierde, se queda enterrado en los 17 sin saber qué pase entre Uruguay y Venezuela. Póngale que Uruguay gane, que sería la lógica, subiría a 20 puntos Uruguay y quedaría ocupando, de acuerdo a la cantidad de goles que haga, el cuarto o el quinto lugar. Quedarían Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay y Perú, o Perú y Uruguay. Bajaría Chile al sexto y Colombia seguiría del séptimo, pero ya con unas posibilidades remotas de entrar incluso a repechaje. Gracias, Nicolás. Yo no sé qué haría sin ustedes. No, hombre, ni más falta cómo se le ocurre, hombre. Bueno, viaja a las estrellas, muchachos. Viaja a las estrellas con algo muy duro. ¿Qué pasó? Alguna vez entrevisté a uno de los mejores alpinistas del mundo y él es mexicano. Fui al Valle del Bravo, que queda a 2 horas de Ciudad de México, del DF. Sí. Me recibió en su casa e hice una entrevista para Stars en mi especial de El Everest. Él me contó que hizo todos los 14,000 y top, y yo le hice solo una pregunta, pues una pregunta estúpida, como periodista estúpido que somos a veces. Sí. Y es una pregunta, pues, que no sé, se la han hecho 1,000,000 de veces. Para usted, ¿cuál es el monte que más trabajo le ha costado escalar? Y él me contestó algo muy curioso, porque es un monte que tiene solo 3,000 metros de altura. Pero hoy vi la foto y es que el que sube eso de verdad es un desalmado. ¿Por qué? Es el Cerro Torre en la Patagonia. Lo pueden mirar, ¿no? Es el Cerro Torre en la Patagonia. Pues ahí estuvieron unas personas haciendo alpinismo. El argentino Tommy Aguiló, me imagino que para Nico es ídolo. Un monstruo. Y el italiano Corre Pech. Y sufrieron una pequeña avalancha y se murió el italiano y se salvó el argentino. ¿Qué está mirando? ¿El gol de Bolivia? Estoy mirando el Cerro Torre. No, pues estoy preguntándole a Nico. Es que Nico está en otro paseo. El gol de Moreno Martins de cabeza, el 3-2. Sí. Se aprietan las cosas, pero yo veo muy difícil. Pues vamos a ver, pues todavía hay que quedar un ratico para jugarse. Buen partido de resultado. Muy buen partido de resultado. Bueno, ¿viste el Cerro Torre, María Juliana? Aquí lo estoy viendo, Jaime, impresionante. Es muy parado. Es que no tiene ni nieve. ¿Cómo? No tiene ni nieve y no tiene ni rellanitos, ¿sabes? No, es una piedra para arriba y cómo subes el final. Bueno, se mató uno, pero cuentan la situación de que es que cuando el tipo perdió, el señor italiano se quedó ahí postrado. Y lo trataron de, o sea, fueron primero por el italiano que logró bajar 50 metros y lo trataron de bajar, lo trataron de bajar al italiano, al argentino, y lo bajaron. Y después dijeron, vamos por el italiano. Y no, dijeron, no, las condiciones estaban muy difíciles y el italiano tenía partido todo el fémur de un lado y tenía toda la otra pierna partida. No, fregado. Entonces dijeron, el señor debe descansar en la montaña. A mí me parece una buena decisión. Bueno, pues es decir, es que también además pues él sería un paso muy lento también. Eso es algo que yo no haría. O sea, ¿tú qué haces? ¿Alpinismo? No, alpinismo. Ah, pensé que dejar al hombre allá. Arriesgado. Muy arriesgado. Pero quería contarles, ¿vieron el Cerro Torre? Sí, tenaz. Pero es que si uno está aquí rico, ¿para qué se pone una de esas vainas? ¿Usted vio el Cerro Torre, Nico? Sí, usted lo está vi. Con Bolivia. Pero lo vi. Es tentador para aquellas personas que les gusta el riesgo, ¿no? Hay y todo el tiempo ponerse fascina, como metas. Eso se me haría mucho miedo, sobre todo con nieve. No. Pero es que para riesgo, yo no sé, la bolsa. No sé, alguna bueno, cosa así. Lo digo yo. Riesgo, Bitcoin. Sí, Bitcoin, bien. Exacto. Yo, esos riesgos, listo, si quiere. Pero ya uno a subirse correr, allá, caminar. Eso, exacto. Yo corrí esta mañana, estoy que me muero el dolor de rodilla. Ir por Bogotá, eso es riesgo. Salir a la calle, exacto, salir en España a las 3 de la mañana en un carro y agarrar una autopista, probabilidades de que te agarren de frente y te maten. Tengo un buen tema hoy. ¿Por qué? ¿Cómo así? Tema del día, Nicolás. Vamos a tratar de desarrollarlo. Mire. Y le invitamos a la gente a que no vea el partido de Colombia. Claro. Que escuchen a los originales. Aquí les damos un resumen ejecutivo cada 5 minutos. Exacto, de hecho, Nicolás va a tratar de contar las escenas como si fuera cine. Claro, exactamente. Como si fuera una radionovela. Bueno, mi querido Nico, ese es el tema del día. Mire, el tema del día. ¿Alguna vez en la vida hiciste algo por pura presión social? ¿Qué fue? Sí, muchas cosas, ¿no? La presión social es efectiva. Sí. Yo creo que muchas veces uno ni cuenta se da. No, hay muchas cosas que uno termina haciendo y como que ni cuenta se da. Claro. Y todo el mundo ahí y uno, bueno, listo. Tómeselo, pero, eso, casi todo funciona con el tema del trago. Exacto, las fiestas. Sí, tómese. Quédate. Y uno quiere ser responsable. Para que mañana esté rozagante. No, trasnóchate. No, Camille, yo no. Mira, estoy manejando, María Juliana. Exacto. Tómate uno. Ay, uno y ya, el arranque. Sí, bueno, arranque. Ya volvemos. Vamos a hablar ahorita de Amazon. Emilio, música. Listo, vamos a continuar ahora con el nuevo remix que hicieron los Pet Shop Boys de este tema de Clapton y Dizzy. Esto salió el viernes pasado y se llama Queen of Ice. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, ¿qué quisiera contarles yo? Cuente. ¿Podemos presentar una sección dentro de la sección? Muchas gracias. Que no se casen los feos. Todo cortaba. Van a ser gente más fea, igualita que tú. En los originales, gente de buen lejos. Este es un homenaje a aquellos que tienen unos estándares de belleza poco convencionales. En fin, podríamos decir de este o de aquella, que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. Que no se casen los feos que no se casen, van a ser gente más fea, igualita que tú. Nico, cuénteme. Viendo así el juego, ahí cayó un aguacero muy fuerte. Es que parece una diluvio antes de empezar Bolivia-Chile. De hecho, el partido se retrasó de horario. Originalmente era a las 3 de la tarde, pero por el aguacero que cayó y porque tuvo, se anegó, digamos, la cancha del Hernando Siles, que es el estadio de La Paz. Sigue anegada. Imagínese cómo estaba cuando arrancó la cosa. Estaba pero terrible. Les tocó retrasar media hora el partido. De hecho, el árbitro en algún momento suspendió el juego pensando como, yo creo que no se va a poder jugar, pero al final decidieron tomar partida. Bueno, Nico, pues ese es el tema. Terminó el partido. Colombia gran perjudicado. Ganó Chile, quedó 3-2. Y pues en esa cancha, ¿quién juega, Niki? Bueno. Difícil. Vamos pero con... Bueno. ¿Cómo se llama? ¿Vamos con qué? ¿Los que se miran de lejos? Sí, exacto. Gente de buen lejos. Esta es una opinión mía, por lo cual ustedes pueden rebatirla, pero yo pues, no puedo sino dar lo que yo pienso. La princesa Estefanía, la rebelde monaguesca, ha conseguido a sus 57 años pasar desapercibida. Hace tiempo que no protagoniza ningún escándalo amoroso y prefiere la soledad de su palacio a las aventuras de los circos. Es que ya se enamoraba de los señores domadores. En los últimos actos públicos del Principado ha lucido un corte de pelo y unos estilos muy discretos y una belleza muy discreta también. O sea, en la... ¿Cómo dice la frase de García Márquez, Nico? La belleza reposó con su madurez. Exacto. Y está muy reposada. Y ahora anda con sus hijos, Luis, Pauline y Camil. Y pues parece que le tiene mucho cariño a Jackie y Gabriela, los hijos del príncipe Alberto y Charlene. Porque Charlene, yo creo que pues tiene amante en Sudáfrica. O sea, no hay nada más que hablar de eso. Entonces, pues la situación... Muy triste para esa belleza que reposa ante la madurez. Estefanía de Mónaco, nada que ver con su hermana, con Carolina. Nada que ver. Bueno, Nico Amazon. Sueños, pasión y fútbol envuelven a esta nueva historia que está por contarse. Así que no te pierdas Mi Selección Colombia solo por Amazon Prime Video, y ya anunciaron la formación de Colombia para el partido contra Argentina. Entonces le cuento, va Camilo Vargas en el arco en reemplazo de David Ospina, que ha tenido un episodio de intoxicación el fin de semana. Me imagino que tiene ese problema, porque de hecho... Pero ese es un gran cambio, ¿sabes? Me parece muy bueno para demostrar que hay otros grandes porteros en Colombia. Siga. Bueno, Vargas fue campeón con el Atlas de México en esta temporada. No me diga eso. Atlas no era campeón hacía 70 años, imagínese. Fue por Vargas. Siga. Pero vea que Ospina ni siquiera está en el banco. Está Mosquera Marmolejo, que es el portero suplente. En defensa están Estefan Medina marcando punta derecha, Johan Mojica marcando punta izquierda, y los centrales son Davinson Sánchez por derecha y William Tecillo por izquierda. ¿Por qué Tecillo? Porque Mina fue amonestado en el partido anterior, entonces pues acumuló tarjetas, entonces no puede jugar este encuentro. En el medio, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, un 3 adelante con Luis Díaz por izquierda, Juan Guillermo Cuadrado por derecha, James Rodríguez, que era duda, por el centro, y en punta Miguel Ángel Borja. Esa es la alineación. Así que una selección y todo un país que viven el mismo sueño, que es ver a Colombia coronarse campeón. No te puedes perder Mi Selección Colombia, que llega para mostrarte las dificultades y alegrías que se viven en este maravilloso deporte. Así que no lo olvides, disfrútala con toda la familia solo por Amazon Prime Video. Emilio, vamos con música. Listo, voy a continuar ahora con una gran cantante brasilera. Joyce llega ahora con esta canción que hace parte de su álbum Language and Love de 1991. Y las instrucciones son cómo llegar a la casa de Michel. Las instrucciones que ella canta aquí son cómo llegar a la casa de un músico brasilero muy importante, Hermeto Pascoal. Esto se llama Na Casa do Campeão. En los originales, una gran idea. Una gran idea, pues no sé si es grande, pero ya la hizo, ya se la jugó. Boris Johnson, perdón, voy a leerlo en resumen. Fallos de liderazgo y excesivo consumo de alcohol son dos de las demoledoras conclusiones del informe que salió antier del Partygate a la luz del Reino Unido. El primer ministro británico Boris Johnson volvió a pedir perdón en el Parlamento por la casi veintena de fiestas celebradas en Downing Street en los tiempos duros y fuertes de las restricciones de la pandemia. El Premier se resistió a las peticiones de dimisión y aseguró: sabemos cuál es el problema, pero yo lo voy a arreglar. Una gran idea. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver cuánto aguanta el señor Boris Johnson en su cargo. Tema del día, Nicolás. ¿Alguna vez en la vida hiciste algo por pura presión social? ¿Qué fue? Chévere, ver el partido, escuchar los originales con un buen whisky. Así estoy yo, disfrutando de un gran programa como todos los días, Jorge Botero Luján. Bueno, 5-4, hombre, muchas Patrick gracias. Patrick Silver, gracias. Ahora vos, con tanta presión tocó decirlo. Adoro la cachaza Camargo, Totumo de conocimiento, un gurú de barbuchis. Y a la monita también, postdata, 3-1 gana Argentina. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Se fue polla de una. Cuando salí del colegio quería estudiar danzas, pero para mis papás eso no era profesión. Soy administradora de empresas. Buena. Enseño gestión empresarial en un colegio y también soy... Ah, buena, 5-8. Un equipo que haga goles merece ir. Lo que no, pues no. Jimmy Montealegre. Hombre, 5-4. Que aprendió a tocar violín 2 o 3 temas. Y no había reunión, baby shower, despedida de soltero, funeral, que no me dijeran en casa: ¡baje y toque, niño! ¡Qué jartera! 5-4. A mí me pasaba lo mismo. Alberto, Jaime, bajen a cantar motivos. ¡No! ¿Motivos de guitarra? ¿Ranchera? ¿Bolero? ¿Una rosa esa? Uy. Eso es un bolero. Todos los días los hago, la sociedad y la necesidad me hacen madrugar para ir a trabajar. David Gómez, ingresar a la universidad inmediatamente después del colegio. Después del tiempo me di cuenta que no era 100% lo que quería. Si hubiera tenido más tiempo, otro gallo cantaría. Tenis Pro, Colombia 1, Argentina 0. Samir está muy preocupada por el homenaje a Diego Verdaguer. Mi amor, las cosas buenas toman tiempo, ¿no? Sí. Olga Llanedo Osorio pone un poco de banderas de Colombia y pone una niña que abraza y abraza. Y ya en esas vamos, hermano. Eso es todo por hoy. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, turno ahora para el nuevo éxito de Adele, una canción de su nuevo álbum 30. Esto se llama Oh My God. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, hay una gran polémica en España porque el viernes pasado se hizo el Festival de Benidorm, que era una ciudad que estaba muy caída por la pandemia y era un sitio, era muy famoso por el Benidorm y por la canción de Benidorm. Y el pues, Pacto Nacional, ¿no? El Frente Nacional, ¿se acuerda? Ahí firmaron en Benidorm. No recuerdo. Bueno. Pero bueno. Pero Benidorm se hizo importantísimo por la música y de hecho el viernes se escogió a la persona que va a representar al grupo español a España en tal vez el festival más importante de música y el único que existe, un concurso musical que se llama Eurovisión. Claro. Sí, claro. Eurovisión es un concurso realmente importante, tiene mucha fama en el mundo y yo quisiera presentar la canción pues, que ganó. La chica se llama Chanel. ¡Ah! ¡Ay! Ahora todo el mundo se llama Chanel. Ahora la chica es muy atractiva, es colombo catalana. Y hay una presentación que yo le recomendé a Emilio que la pusiera en el WhatsApp de los originales, si no me gustaría que las niñas la vieran. La canción se llama Slow Mo. Está en todas partes. Dura 3 minutos y es una coreografía al estilo Jennifer López impresionante. Y por lo que están bravos, es que dicen que había mejores canciones, porque antes eran rostros y voces. Esto ya es una coreografía. Aquí está, con Chanel, el tema es Slow Mo. Les recomiendo el video. El video que salió el viernes en la noche. ¿Lo vieron? ¿Lo viste, Moni? Ahí estamos mirando. Sí, lo vi. Tiene un traje divino. Y ella, pues, muy guapa. ¿Viste la coreografía? Sí, claro. Pues muy de ese estilo, ¿no? Lo que no se necesita en este mundo, pero bueno. Sí, lo que no entonces se necesita. Entonces dicen que de pronto no hay igualdad en la canción, que no hay equilibrio de la etnia. Ay, no. Hijo. Bueno, yo la verdad no. Tranquilo. Son tiempos difíciles. Bueno, la pregunta del arepazo es, ¿hace cuántos años España no gana en Eurovisión, que se celebra este año en mayo en Turín? ¿Hace cuántos años España no gana? Bueno, te lo voy a leer, Mónica, pero tarde, ¿no? Sí, perdón. Tarde, ¿no? Mientras te encontraba, Jaime. -2 por tu honestidad. En los originales. Me hubieras dicho, no, es que no llegó. Yo la vi. No. La verdad, siempre llegó. Pase lo que pase. Menos dos por honesta. Tío, ya arrancamos de cero. Con la de Juli, que se confundió de Jaime. Ni tan de cero. Ni tan de cero. When my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Menos dos. Orlando Rivera, 12 años. Nicolás Samper, 20 años. María Juliana Correa, 7 años. Menos uno para María Juliana Correa. En los originales. Preparemos la canción, Emilio. Yo te la pedí. La correccional. Espero que la tengan. Esa canción es de una... de una vejez increíble, pero eso es después de, del despegue. Rico, se salvó, mijo. Se salvó. Primera de paso y se salva, cero. ¿Bien? Pasó gachado, pasó gachado. Así soy yo. Bien. Sangre en el alambrado dejando. Sí, exacto. ¿Cómo? Bueno, voy a leer que la Eurovisión es el espectáculo de televisión más longevo del mundo. Hey. Se creó en 1956, el certamen está más vivo que nunca y parte de su éxito se debe a su singular mecánica, ya que como no se puede votar al representante del país donde se encuentra uno, o sea, usted no puede votar por España si es español, se conjuga el deseo de cada espectador de que ganen los nuestros con el apoyo que se brindan a nuestros rivales. ¿En qué otra competición uno vota sabiendo que con ello ayuda a la victoria del oponente? Eso hace muy grande a Eurovisión y los representantes de los 40 o más países que participan respiran hermandad. No hay fronteras, como por ejemplo ese número de chanchugueiras que yo le mandé la foto a Nico de los bailarines. Hey. Me acordé de Rafa Nadal y de otra persona. Bueno. Y Orlando le va a decir de quién me acordé. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, y sigue la carreta, y esto es en mayo, y es en Turín, y es una fiesta de música impresionante que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, pues para hacer una hermandad con tanto problema que hubo en todos los países por cuenta de estos señores alemanes. Mm. La última vez que ganó España fue en 1969. No me digas. Hace 53 okay. años, España Artísimo. Solo ha ganado dos veces. No me digas. Y es la anterior es antes de eso. Y yo sí quisiera, pues, que nos diga María Juliana cómo era de paso despegar y recordar un momento de ese de esa historia. Adelante. Bueno, Mónica tiene menos dos puntos, yo tengo menos uno y Orlando y Nicolás están en ceros. ¿Qué opina Nicolás? No, pero pues un día más, la verdad. O sea, en el único lugar donde, o en el único momento donde no me gusta liderar y encabezar la lista es aquí. La primera que nombre Mónica dice, no, claro, no, exacto. Tengo que cambiar ese orden, les prometo. Pero es que fuiste muy honesta. Donde me dicen, yo lo mandé, pero es que no, no entró. No, Jaime, siempre vas a encontrar listo, conmigo, acepto. La verdad. Bueno, y me gané esos menos dos, pero ya vas a ver, el mes hasta ahora comienza. No, estamos pesando, está muy no, biche esto. Yo tranquilo. Vamos a escuchar a esta señora que me puse a averiguar quién es, tiene 82 años. A ver. Su canción era un poco antigua, con orquestación. Y en el 69 se ganó el segundo Eurovisión para España, nunca más, con esto que se llama Vivo. Despegamos, por favor. Es que yo no despego, hermano. Vamos a recordar a la Salomé. Hay varias, en Colombia había una famosa Salomé. Vamos a recordar a la Salomé de España, que tiene 82 años, con este tema que le dio la victoria en Eurovisión en 1969. Con ustedes, señoras y señores, eso. En espectaculares, es Salomé, vivo cantando. Wow, muy buen hombre. Qué show, qué Quedé energía. Cansado, pero muy merecido. Oiga, pero el premio. Buena canción, sí. Sí. Buena. Buena, yo recuerdo los premios de Colombia en la OTI, que era como la Eurovisión. Claro. Sí, claro. Campesino de ciudad con la letra grande. Uy. Volveré a tus brazos con Christopher. Que Harold también cantó por ahí, pero no, sí. Pero sí, pero ese no le fue tan bien, pero no. Es que la negra quedó de tercera y este país enloquecía. Claro, hombre. Hoy en día lo que los enloquece es, ni voy a decir, no, un concierto tranquilo. Que ya no hay boletas en Medellín. Ah, bueno, sí, no. Ya volvemos. Ah.

en Cali, 98.5. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. A ver. Muchachos. Es una entrevista estupenda. Le hicieron hace poco a los herederos de Albert Broccoli y Harry Saltzman, a los hijos, sobre el nuevo James Bond. Uy. Y le preguntaron, bueno, venga, este hombre ya acabó, Daniel Craig, hizo 5 películas, se gastó 13 años haciéndolas. En cualquier caso, el nuevo proceso de selección recordará más a la elección de Craig o de George Lazenby, que llegaron de nuevas a la saga que al de Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan, cuyos nombres habían sido mencionados en notas anteriores y tal vez por ello eran mayores cuando encarnaron el 007. Toda la historia comenzó, como ustedes saben, en Jamaica, cuando bajaron hace 60 años a filmar la primera entrega de James Bond con Dr. No. Y el señor que la escribió, Ian Fleming, se ha muerto 10 años antes. Aunque con perspectiva, la elección de Daniel Craig fue un exitazo. Apunta uno de los hijos, ha marcado una era. ¿Cuándo buscarán? En 2023 queda lejos. ¿Qué se necesita para ser James Bond? Presencia, encanto, personalidad y talento interpretativo. De aquí viene lo importante. ¿Podría ser una actriz? Y contestó, por ningún motivo. Explica la otra productora. No. Siempre será un hombre. Sí, claro, por ser tan Don Juan. Así, ¿no? Lo hizo Ian. Es que así lo escribió. Es que ese es el personaje. Es el personaje. Claro, hombre. Exacto. Sería rarísimo. O sea. Sí. Ese es el personaje, James Bond. Hombre, así fue escrito, punto. De acuerdo. Y contesta al final diciendo, el cine en general tiene que generar más protagonistas mujeres, pero con entidades originales por sí mismas. Exacto. No mutando a otros que existían antes. Ah, de acuerdo. Nico, su opinión. No, estoy de acuerdo. Es que ¿para qué cambiar las cosas por un capricho? Ya dejarlas como son. La igualdad. Su sentido original, pero ¿por qué eso tiene que afectar las cosas? Es increíble. Y de hecho les voy a recordar que en la saga de James Bond hubo una época en que M, el jefe, era mujer. Judi Dench. Sí, sí, me acuerdo. Pero pues... ¿cómo digo yo? Es que M era un personaje que en la saga perfectamente se podía cambiar de género. Hoy en día, James Bond está escrito como hombre. Y no quiero sonar sexista, pero yo nunca he estado de acuerdo con esa posición. Nunca. Hago una pregunta. Y mover el personaje de un personaje... de color blanco a color negro, moreno. ¿Qué opina, Nicolás? Ese, por ejemplo, sí no me hace ninguna diferencia. A mí tampoco. Nico, no sé, la verdad. A mí sí me hace una gran diferencia. ¿Pero por qué si es que el personaje es otro? Pero también depende como los atributos que tenga, porque, por ejemplo, no sé, los afrodescendientes son muy... Pero, son grandes, tienen un montón primero, de músculo. Primero, tiene que ser... Pero tú sabes que tiene que ser primero que todo inglés, ¿no? Ah, o sea, bueno, ok. Moreno inglés, para que raro. Entiendas un poquito... Pero los hay. Sí, los hay. Ahora estás hablando de James Bond particularmente, no cualquier personaje. Sí. Ok. James Bond moreno. No, James Bond tiene que ser... Ah, no, pues James Bond es James Bond. Inglés. Sí, es que es... Hay un... Es que depende de lo específico que sea el personaje, ¿no? Hay un personaje, por ejemplo, que originalmente era blanco dentro de la saga y ya en las películas de Daniel Craig fue afroamericano, que era su mejor amigo, que era el agente de la CIA, Felix Leiter. Yo no tengo ningún. De hecho, para no mí no fue tan raro. Claro, no, porque interpretaba igual como un papel de policía, ¿o no? Exactamente. Americano, CIA, gringo. Para mí lo importante del personaje es el género, no es su raza. Ok. Pues las bueno, yo pienso que James Bond debe ser inglés. Claro, Idris Elba es inglés. Por ejemplo. Claro. Y me parece que sería un gran James Bond él. ¿Y si no acepta? Pues ahí sí toca mirar. Bueno. No, yo digo, ¿sí o no? Sí, pues. Tiene que ser inglés porque el autor dice que tiene licencia para matar y es inglés, Nicolás. Sí, claro, exacto. O le van a revocar la licencia en este episodio. Ha habido películas donde se la han revocado. Es probable, ¿no? Han habido películas donde se la han revocado. Sí, Emilio, pero estamos hablando del presente. Deja el pasado tranquilo, ¿no es cierto? Oiga, bueno, Nico, hablemos de fútbol. Yo hablo un poquito de fútbol. Sí. Porque usted habla de Colombia. Sí. Ya comenzó el partido de Venezuela con Uruguay y va ganando Uruguay. Es que se le decir, sueños, pasión y fútbol envuelven... Perdón, no diga nada de esto. Pero siento que hay otra piscina, ¿no? Tremenda, ¿no? No entiendo. ¿Está lloviendo? O sea, llovió. ¿Sí? Sí. Bueno. Mira el partido, se le contrató, fue para esto hoy, hombre. Sueños, a ver, pasión y fútbol envuelven a esta nueva historia que está por contarse. Así que no te pierdas Mi Selección Colombia solo por Amazon Prime Video. Y usted ya lo decía, en el minuto, mejor dicho, para ser más exactos, a los 47 segundos de iniciado el partido Uruguay-Venezuela, se fue adelante Uruguay con un gol de volea de Betancourt. Tras un centro por la derecha, rechaza la defensa venezolana y patea Betancourt, el volante que acaba de ser transferido al Tottenham. ¿Cómo queda la tabla de posiciones antes de que empiece Argentina-Colombia, que va a empezar ya en 15 minutos? Primero Brasil con 36, segundo Argentina con 32, tercero Ecuador con 24, buena campaña de los del Faro. Cuarto Uruguay con este triunfo, se cuela al cuarto puesto con 22. Quinto Perú. Perú queda en zona de repechaje con 20 unidades, obviamente a falta de un partido. Sexto Chile, que tiene 19 puntos con su victoria conseguida en Bolivia a primera hora. Séptimo, sin jugar este partido contra Argentina, está Colombia con 17 puntos. Octavo Bolivia con 15, noveno Paraguay con 13, décimo Venezuela con 10. Lo máximo que puede aspirar Colombia en estos momentos, si gana a la Argentina, es a estar ubicado en el quinto lugar de la tabla de posiciones. Pero una selección y todo un país viven el mismo sueño, ver a Colombia coronarse campeón. No te puedes perder Mi Selección Colombia, que llega para mostrarte las dificultades y alegrías que se viven en este maravilloso deporte. Así que no lo olvides, disfrútala con toda la familia solo por Amazon Prime Video. Quisiera disculparme con Nicolás, pero creo que había como un poco de arena en una parte del campo, porque no volví a ver una gota de agua. ¿Ah, sí? Creo que es el día más lindo que ha habido en la ciudad de Montevideo. Ay, hombre, Nico, ya. Nico, lo tenemos a un pasito de que arranque bien concentradito, pero ¿le puedo decir algo? Dígame. Pongamos música primero y salgamos de la sección para decirle lo que siento de ti, amiguito. Bueno, ¿okay? me parece. Lo siento por ti. Voy con un amigo, tema. Amiguito. Sí. Pero. Voy con un tema del nuevo álbum de Rod Stewart, The Tears of Hercules. Esto se llama Gabriela. Bueno, pues hablando de cositas así, bueno, Nico, lo que le iba a preguntar es. Ah, bueno, sí, se me iba a decir algo. Lo notó usted como resignado a lo de Colombia. Uy, es que está tan difícil. Le digo la verdad, o sea, usted es un tipo súper, súper pro la selección y todo, pero lo noto, pero es como, ay, ganó Chile, y bueno, ahí va ganando Uruguay, pero o sea, no, siento que perdió el sí, no, es que esto yo creo que ya... ¿Tengo razón? De pronto puede cambiar, porque obviamente es fútbol, pero así como van las cosas, esto ya parece muy lejos, si quiere que le sea sincero. Es que si Colombia gana hoy ante Argentina, que no ganamos allá desde el año 93 con aquel 5-0, llegaríamos a 20 puntos, es decir, al quinto puesto. Y los partidos que quedan son contra Bolivia. Vamos a ver cuál es la mejoría futbolística que va a tener Colombia con un esquema que estaba pidiendo hace rato, que era James no por una banda, sino más libre detrás del delantero. Vamos a ver qué termina ocurriendo con Colombia, pero Argentina además tiene una nómina muy sólida. Es que no es fácil el rival de hoy. Te hago una pregunta, Nico. Sí. ¿En qué se equivocó Reinaldo y cuál es el problema principal de Colombia? Aparte que no hace goles. Bueno, pues ese ya de por sí es un problema muy grave, ¿no? Porque es delicado, ¿no? Pues así se ganan los partidos, entre otras cosas. Se perdió mucho de local. O sea, si usted mira, si usted revisa solamente en el total de la eliminatoria, Colombia ha ganado 3 partidos. Eso es muy poco. Eso es poquísimo, la verdad. Pensando en una ronda clasificatoria de todos contra todos, ganar 3 partidos es muy poco. Y en casa se perdieron puntos que eran vitales. Es decir, no terminó siendo Colombia tan fuerte en el Metropolitano como se esperaba. Se perdieron puntos contra Paraguay, una Paraguay que yo creo que está... Si nosotros estamos mal, Paraguay sí que debe estar preocupado porque son novenos de la eliminatoria. Paraguay que no va a un Mundial desde el 2010. Bueno, nosotros perdimos puntos contra ellos aquí en Colombia haciendo solamente un remate directo al arco, que fue un tiro que hizo Luis Díaz y que atajó Anthony Silva. Contra Ecuador tampoco tuvimos gran volumen de juego, y cuando Duván Zapata, que había sido como el hombre encargado de llevar la 9, había tenido 2 disparos que había atajado Domínguez, que fue la figura, el arquero de Ecuador, Reinaldo Rueda lo sacó. Reinaldo Rueda se ha equivocado bastante en los cambios, que no es nuevo, porque en el 2006, cuando Colombia estaba peleando también por entrar al Mundial de Alemania, que finalmente no llega, en un partido en Uruguay que va 2-2, hace el 3-2 Uruguay del Chengue Morales, si no estoy mal, es ese gol, y en el minuto 91 hace un cambio Rueda, que uno dice, pues ¿para qué haces el cambio? Lo que estás haciendo es beneficiando a Uruguay, quemando tiempo, y mete creo que a Arzuaga o a Frankie Oviedo, no recuerdo a quién. Tuvo desaciertos en los cambios, en ciertos planteamientos, y también en la idea de juego, en dónde está ubicado el equipo, porque Colombia de local se paró muy atrás, muy, muy, muy atrás. Entonces, cuando usted se ubica tan atrás en el campo, pues el rival adelanta sus líneas, sabe, cuenta como en el ajedrez, usted le bota todo el carro encima al otro y ya lo deja bloqueado. Creo que ha habido muchas equivocaciones, pero inicialmente la primera equivocación, digamos, para mí la más grave de todo este momento, que quién sabe cómo termine, es de la dirigencia. La dirigencia sí que se ha equivocado, y se ha equivocado para mal, porque sacaron a Pekerman, que había hecho 2 muy buenas campañas, y después se demoraron 8 meses en contratar a un entrenador. Y como ya no había entrenadores disponibles, contrataron al primer perico de los palotes que vieron, que fue Carlos Queiroz, al que le fue muy mal, le fue pésimo. Y después, en medio del incendio contra Ecuador, pues dicen, llamemos a Reinaldo Rueda, que él siempre agarra la selección. Todo armado con las patas, pero no es la primera vez. Porque cuando trajeron... 2-0 gana Uruguay. Cuando trajeron a Pekerman fue igual. O sea, sacaron al Bolillo por aquel escándalo y meten a Leonel Álvarez de interino. Y a Leonel le va mal, y sacan a Leonel y entra Pekerman. Lo que pasa es que Pekerman era un gran entrenador y por eso pudimos ir a 2 mundiales. Pero en cuanto a idea, a norte, a visión, misión, objetivo, en Colombia eso no existe. Todo se hace con las patas y los responsables son los dirigentes. Punto. Uruguay 2, Nicolás. Imagínense, 2-0. Y buen gol. De Georgian de Arrascaeta, el hombre que juega en el fútbol brasileño. Pero tejidito, mire, tejidito, tejidito, tejidito, tejidito, tejidito. Y es que Uruguay ya ha conseguido pues 2 victorias que, fíjese, lo treparon. Uruguay iba muy mal, ellos no comenzaron bien, ¿no? No, es que tuvieron una racha muy mala los uruguayos. Acuérdese que ellos perdieron, por ejemplo, con Bolivia en La Paz, perdieron goleados. No, tuvieron una racha muy mala que terminó acabando el proceso de Oscar Washington Tavares, que fue, yo creo que uno de los procesos más largos de entrenadores de selecciones. Ahora está bueno, pero un minuto, vamos a darle paso a los otros muchachos, Nico. Ah, no, digo, es porque usted como me preguntó, me dijo, bueno, cuénteme qué motivos, por qué estamos así. No, pero yo pensé que era un aire un poquito más. Que era algo puntual, profundo. Que era algo más picadito. Ah, más picochón. No, sí, picado no, era, pero es que hizo un gran análisis. Ya, a mí me ha quedado una pregunta, pero si la puede contestar corta. No, breve, breve. ¿Qué importaba que fuera uno local cuando había pandemia y no había público en los estadios? Sí, pero fíjese que la mayoría de partidos, estos últimos que se perdió de local puntos, contra Ecuador, contra Paraguay, contra Brasil. ¿Ya había gente? Ya había gente, claro. Bueno, Nico, a las 6:30 comienza Colombia. María Juliana, cuéntanos algo, y Mónica, cuéntanos algo antes de que Milo nos ponga música. Pues mira, Mónica, los días anteriores nos había estado hablando acerca de la cancelación de los conciertos de Adele. Ay, sí. De la residencia de Adele en Las Vegas. Ella había subido pues un video a sus redes sociales llorando y diciendo que había sido porque la mitad de su equipo tiene COVID. Pues parece, y muchas fuentes han dado fe de que la razón real por la cual Adele decidió cancelar esos conciertos es por una ruptura o por un desencuentro, así lo dicen, una pelea con el novio. Y eso le va a inspirar otro disco en exactamente 5 minutos. Adele es un ser humano absolutamente sensible, dramática. Absolutamente. Ay, no, yo creo que ya es inmamable. Cansamos de Adele. Y bueno, pues, ¿cómo le afectaría esta ruptura eso o esta pelea con su pareja que dijo, no soy capaz de hacer los conciertos? Pero también había otra teoría, y es que en el show que iba a hacer ahí en Las Vegas, en su residencia, iba a haber una piscina como en el escenario donde ya iba a haber un truco, y que la piscina quedó horrible, y que cuando ella le vio eso que había quedado como ya no se lo imaginaba, le dijo, me muere la pena, pero yo no me monto ahí, yo no voy a hacer el ridículo, bueno, prefiero cancelarlo. Las dos cosas. Puede muchas haber sido cosas. La suma de ambas cosas, pero bueno. Lo cierto es que es bien dramática y problemática, se le nota. Está componiendo otro disco, sí, ténganlo exacto. Por seguro. Y sale eso antes del final de este año. En total, ahí está. Yo te cuento, Jaime, que hoy llegó de número uno la canción de, sí, de Encanto, We Don't Talk About Bruno. Por fin, pues ya digamos que es la número uno. Cantada en la lista. Cantada por una amiga de esta casa, por Carolina Gaitán. Claro, y por Mauricio también. Y bueno, lo chévere de esto, digamos, el hit de esto, es que es la primera canción en el número uno de Lin-Manuel Miranda. Digamos que hace mucho tiempo él estaba tratando de escalar esta posición y pues lo logró con Encanto. Así que bueno, hoy desplazó finalmente a Easy on Me, precisamente de Adele. Sí. Bueno, vamos a hablar con Emilio una cosita que tenemos pendiente. Y bueno, Emilio, vamos con música y suerte a Colombia, Nico, hombre. Hablando de lo cine. Noto muy des, lo sí. Noto muy la verdad, desmotivado. Bastante escéptico, muy escéptico. Pero desmotivado, ¿no? No, escéptico, escéptico. Es que no veo por dónde, la verdad. Pues hablando de cine, voy con un tema de una película francesa que me encanta. Una película del 81 de un gran director, de Claude Lelouch. Que se llama Les Uns et les Autres, Los Unos y los Otros. Esto en Colombia creo que se llamó La Melodía de la Vida. Es una película con un poco de gente, con Fanny Ardant, con Geraldine Chaplin, con James Caan. Y de ahí viene esta canción, esto se llama Paris des Autres. El borracho está convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos. En los originales, los borrachos. Porque hay tragos que entran en reversa. ¡Borracho yo! ¿Quién dijo eso? Bueno, comenzamos la última hora y media. Ya está jugando Colombia. El partido va 0-0. Por ahora no voy a gastar a mi comentarista deportivo y conocedor de primera línea del fútbol mundial. Bueno, cuando cerraron los pubs en Inglaterra, la fiesta se trasladó a los jardines de las casas y a la intimidad de los hogares. Sí. Eso no se tradujo en Inglaterra que la gente dejó de tomar trago. No, claro. Cambiaron de spot. Las ventas de bebidas alcohólicas se dispararon en los supermercados y se estima que hasta 8 millones de ingleses bebieron en exceso, o en niveles muy altos, durante el confinamiento del COVID. Y se les quedó de mal. Ah. Las muertes atribuidas al alcohol se dispararon un 20%. El Partygate ha sido motivo de burlas. Pero en el escándalo se esconde una impresionante epidemia silenciosa. Y la epidemia silenciosa es lo que les dije, que todo el mundo es borracho allá. Se volvieron alcohólicos. Pero brutalmente, están tomándose más de 25 licores a la semana, tragos, pues que es un poco alto. Mucho, claro. Pues no sé, cada cual, la belleza está en el ojo que los mira, ¿no? Pero están rompiendo la línea delgada entre el consumo moderado y el exceso. Uh-huh. La pandemia extendió las sesiones de alcohol, que se estiraron mucho más de lo que duraban en los pubs. Se sentaban en una casa a chupar, claro. y dele. Claro, porque los pubs me imagino que eventualmente cerraban. Claro. En cambio en la casa pandemia, se quedaban hasta el infinito. No, y aún así los pubs cierran temprano. Un pub en Inglaterra cierra temprano. Entonces el alcohol, la epidemia silenciosa de los británicos. Ninguna novedad, ¿no? No quiero ni pensar en los rusos. Uy, eso sí. Es que lo bueno de los rusos es que no tiran datos. Exacto. Son privados. No acumulan calladitos. Estadística, exacto. Nico, primera opinión, 3 minutos. ¿Nada que decir? Pues Colombia no presiona mucho la salida de Argentina. Tiene el dominio del balón Argentina. De hecho, la primera jugada que se presenta en el partido es una diagonal de Di María que le hace un túnel fantástico a Mateus Uribe y dejó en posición en el borde del área a Lucas Ocampos, el hombre del Sevilla que hizo la corrida hacia adentro, pateó de derecha, pero la pelota se fue por encima de la portería de Camilo Vargas. 0-0, Colombia no hace mucha presión, no ejerce gran presión sobre Argentina, no recupera la pelota. Realmente el local domina el juego, tampoco sin esforzarse mucho, ¿no? Porque están clasificados, están mirando variantes, sabiendo cómo pueden jugar. Así que por ahora un 0-0 sin mucho movimiento. ¿Colombia debería estar presionando, Nico? Sí, claro, porque necesita ganar. O sea, una de las necesidades perentorias con los resultados que se están dando a esta hora, además, pues por la pérdida de puntos contra Perú, es tratar de salir a buscar el juego un poco más arriba, que ha sido una de las grandes críticas al equipo de Reinaldo Rueda, que no busca los juegos tan arriba. Entonces, hoy, mire, no hay ninguna presión. Argentina sale con el balón, su primer zaguero, que es Petzela, sale con la pelota sin que ningún delantero ayude a cubrir o a tratar de atorar esa salida. Y Di María es como hasta ahora, en estos pocos minutos, el hombre que más pide el balón y que más se ha destacado. Última pregunta, Nico. Geográficamente, ¿el partido en qué condiciones se juega? ¿Altura en el lugar de Córdoba en que se juega? No, Córdoba es... ¿Temperatura? No, Córdoba es llano. Es ahorita en Argentina debe estar, por ahí unos 22 grados, yo creo. ¿Pero es a nivel del mar, como Buenos Aires? Sí, ¿o no? Sí, Córdoba no es alto. Y juegan ahí, que es... Argentina ha hecho varios experimentos de jugar fuera de Buenos Aires, ha jugado eliminatorias, de hecho contra Colombia jugó un partido que Argentina le gana 3-0 a Colombia cuando lo dirigía Pekerman en San Juan, que fue una de las sedes de la Copa América que ellos organizaron ya hace un par de años, y bueno, ahora están en Córdoba, que es una ciudad muy futbolera, tiene a Belgrano, Talleres de Córdoba, Instituto de Córdoba y Racing de Córdoba como los equipos de esa región. Muchos. Bueno, sí. Moniquita, déjame darle paso primero a María Juliana. María Juli. Dime. Cuéntanos algo. ¿De borrachos? ¿De borrachos? No, de borrachos. No, porque ya con Nico cambiamos el tema fundamentalmente. Bueno. Bueno, entonces te voy a hablar de los vuelos supersónicos. Y es que bueno, boom, pues es algo raro, pero me gusta. No, Boom Supersonic se llama, y es una compañía que está desarrollando unos aviones ultra rápidos y que asegura que va a liderar en muy pocos años el regreso de estos vuelos comerciales supersónicos. Yo no sabía honestamente que había habido anteriormente algunos vuelos supersónicos. Vuelos son que reducen el tiempo de vuelo a la mitad. Pues a finales de 2022 empezará a construir su fábrica en Carolina del Norte, Estados Unidos. El avión se llama Overture. Ese será el primer avión supersónico que va a sacar y espera empezar su construcción en el 2024. Con un modelo que saldría de pronto ya en el 2025. Esto volará a una velocidad de más de 2.000 kilómetros por hora. Y esto, como les decía, lo que va a hacer es reducir el tiempo a la mitad. Por ejemplo, volar de Tokio a Seattle en 4 horas y media. Uy. Cuando normalmente ese vuelo dura 8 horas y media. Claro, exacto. United Airlines es la primera aerolínea que ya anunció que va a comprar 15 de estos aviones, y una vez que se cumplan como algunos requisitos operativos y de seguridad, tendría la opción de adquirir 35 aviones adicionales. ¿No me quieres decir, mi amor, para cuándo es ese proyecto? 2025. ¡Eso es ya! No, pero sí, ya estamos cerca. Ya. Mira, no, el avión va a estar listo. Primero en... que... No, no, no, pero primero espérate. Primero que arreglen el 737 no. MAX. Mira, tranquilo. El avión, sí, o sea, los aviones, los primeros aviones estarían listos en el 2025, pero los primeros vuelos comerciales están proyectados para 2029. Sí, cómprate una Reclinomatic y aplástate. No, pero me esperar. Súper chévere. Nicolás, por favor, Orlando, por favor. A mí también, pero cómprate una Reclinomatic. Pues faltan, sí, pues faltan muchos años, pero no importa, o sea, es un proyecto que está en curso. Orlando, por favor. En los originales, la Reclinomatic. Sí. Cómprate una y aplástate a esperar. Exactamente, aplástate a esperar. Ah, yo espero. Mónica. Y ahorro también para poder comprar esos. Bueno, pues estuve leyendo sobre una nueva, un nuevo informe de analítica, se llama Vibrate, que confirma que el rock está tan vivo como siempre. Queen es la banda de rock que más suena en radios de todo el mundo, pero arroja cosas muy interesantes y analiza algo muy importante. El informe se llamó State of Mind. Analizó 50.000 artistas que se destacan en cada canal, 10.000 listas de reproducción de Spotify, 50.000 pistas y videos, y 500 festivales de música destacados, 24.000 estaciones de radio en 150 países. O sea, esto es grande. La conclusión que sacó, una de las conclusiones, es que el pop fue el género más popular en la radio de todo el mundo, seguido de cerca por el rock. De hecho, el rock, el informe dice, que es el cuarto género más reproducido en Spotify en 2021, y las pistas de rock, los tracks de rock, se reprodujeron más de 30.000 millones de veces. Y como les contaba, pues según este informe, Queen es tan popular como siempre porque se ubicó en el número 4 de los artistas de radio más reproducidos, con 2,9 millones. Bueno, Nicolás, tema del día, hermano. Qué pena dañarle el partido. No se preocupe. ¿Alguna vez no, estoy preocupado. No, tranquilo. ¿Alguna vez en la vida hiciste algo por pura presión social? ¿Qué fue? Veamos. Vamos a ver si la gente sigue. Julián Troncoso. ¿Cuál es el premio del que gane el arepazo? No sabemos. Hermano. ¿Sí? No, eso es, ninguno. Eso todavía no. Es el honor. Se claro. Juega por el honor. Sí, bueno, es que ya. Ya ganar. Samira, James Bond es un símbolo de caballero, playboy, gentleman británico. Inglaterra aún es un país de población blanca. Los ingleses. James Bond siempre debe ser británico anglosajón. Nota, Nico. Bueno, hombre, pues 5-4. Giovanni Rodríguez, casarme y ya son 20 años. Bueno, 5-4. Gente que se ha casado por presión social, claro. Uy. Y familiar, peor. Uh-huh. Ah. Carlos Bravo. Desde diciembre no han hablado nada de cháchara. Es oiga, verdad, sí. ¿Saben? Oiga, no hemos echado cháchara. Pero hoy no, porque es que el partido es muy difícil. O echamos cháchara. ¡Echemos cháchara! ¡Echemos cháchara! Sí, qué caramba. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Un argentino le tapó un tiro a otro man, Nico. Sí, bueno, sí, sí. Sigo. Déjeme. Y seguimos, hombre. A los 13 años entrar a un burdel, después de un tiempo era muy agradable frecuentar los heridos. O sea, todo empezó por presión y después presión ya libre. Y después fue por gusto. Sí, se le volvió un vicio. Listo, vamos con música, Emilio, por favor. Nico, concentradito, mijo. Concentradito en el partido. Listo, voy a continuar entonces ahora con Alejandro Sanz y este tema que es parte de su nuevo álbum Sanz y tiene la participación póstuma de Paco de Lucía en la guitarra. Aquí está La Rosa. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, muchachos, haré paso de hoy y es que es de actualidad. Les deseo mucha suerte a todos. Voy a esperar a que Colombia termine esta jugada de altísimo riesgo. Ahorita Nico hace... Bueno. No, yo estoy tranquilo, pero están presionando más, Nico, sí. No. Di María está haciendo un gran partido de fútbol. Está jugando muy bien. Ahorita casi se hace una... Sí. Una flor de loto, ¿no? Ha sido un golazo yo ese remate yendo hacia adentro y... Le pateando. Faltó un poquito de... De tiza al taco. ¿Cómo se llama? De... Comba. De comba, ¿no? Claro. Sí, comba. ¿Cómo le dicen los españoles a eso? Curva, ¿qué? Otro nombre. Chanfle. No, chanfle es condorito. No, eso sí. Es plop, ¿no? No, y chanfle. ¿También? Y no, tienen un nombre feísimo. Me saca la piedra porque en vez de decir el efecto, sí. Le ponen ese nombre. Pero ahí se lo dejo, hermano. Bueno, tienen un nombre pensar porque no sé. En los partidos tienen un nombre hartísimo para el efecto. Con no sé qué, no, chanfle es colombiano. Pero mírenme chanfle, ese chanfle es un clásico. Sí, divina, a mí me encanta el me chanfle. Me encanta. Y Condorito o chanfle, ¿había algo de chanfle? No, era Chespirito, era el del chanfle. Ah, Chespirito. Claro, es que Chespirito y Condorito, sí. El chanfle, sí. Pero yo creo que los mexicanos impusieron eso del chanfle para hablar del efecto de la pelota, ¿sabes? Yo le creo, pero el de los españoles se lo recomiendo. ¿Cuál será? Sí, cuando Messi hace un efecto de esos que la tira y hace una curvita en el aire y se mete y el portero queda frito, ¿usted me entiende? Sí. Bueno, el arepazo muy sencillo. Ustedes saben que el fin de semana hubo en Portugal elecciones parlamentarias. Y Antonio Costa es el presidente. Sí, Antonio Costa ganó. Hombre, pero no ¿Rosca ganó. Será? Rosca, eso, papá. Rosca. La rosca. Le dio mucha rosca al balón. Y... ¿Quién le dijo? Faltó la rosca. ¿O le faltó rosca? ¿Quién le ayudó? No, estaba buscando un diccionario de fútbol hispánico y ahí encontré y dije, sí, claro, rosca. Rosca, la rosca. Sí. Muy bien, Nico. Rosca, esa es buena. Es que no vale lo que usted use, lo importante es que usted aporte. Ah. Les estaba contando otra vez en el arepazo que Antonio... Que Toñito Costa, sí. Costa ganó las elecciones parlamentarias del domingo en Portugal. Pero no es que las ganó, se quedó con la mayoría del Congreso. O sea, puede hacer lo que le dé la gana. Ah, ¿estamos no, claros? Entonces el tipo está montado. Y esto es una cosa que es poco común en los países de la Unión Europea. De los 27 gobiernos, díganme, ¿cuáles países tienen mayoría parlamentaria en favor del presidente? Son dos países. ¿Dos países? Tienen los nombres de los países, sí. Si aciertan uno, pienso algo. Música. Mayoría parlamentaria del presidente, del partido del presidente. A que todas las leyes salen, no hay que pedirle permiso a nadie. Vamos con 20 segunditos más. ¿Cuántos países? Dos. Vale, Portugal, de la Unión Europea, de los 27, aparte de Portugal. Ah, ok. De los 27 hay otros dos actualmente. ¿Cuáles? No más, no doy más tiempo porque ya sé que empiezan a buscar no el diccionario de fútbol, sino el internet de los países de la Unión. Se acabó el tiempo. Creo que contestaron a tiempo todos, ¿no? Bueno, muchachos. Mónica Martínez, Croacia, Dinamarca. Mónica, fallaste en los dos. Nicolás, Rusia, Francia. Nico, Rusia no es de la Unión Europea. Sí, no, es que es... Abando Colombia. María Juliana Correa, España, Francia. Fallaste en los dos. Orlando Rivera, Suiza y España. Menos dos para Nicolás Samper, para que vean, ¿no? Soy justo. Uf, qué bien. Porque dijo un país que no era de la actividad económica europea. La corrección. Pero ahí sí no hubo rosca, ¿no, Orlando? La rosca. No, Nico fue el que le metió la rosca y ese. When my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Menos uno para los demás. Uy, ¿en serio? Claro, no acertó nada. ¿Cómo quedó el arepazo, María Julia? Mónica tiene menos 3 puntos. Nicolás y yo tenemos menos 2. Y Orlando tiene menos 1. No, voy a dar una segunda oportunidad porque ¿para qué volver a fallar y sacar más puntos negativos? Sí, no. Pero ¿sabes qué voy a hacer? Sin menos 1. Simplemente les doy la oportunidad otra vez. 20 segundos. ¿Cuáles son esos dos países? Igual que Portugal hoy en día de la Comunidad Europea. No hay menos 1. No hay negativos. Solamente hay un punto importante, el que acierte. Yo decido qué pongo dependiendo del paciente. Opine, Nico. Bueno. Es selectivo. El que no conteste no pasa nada. Bueno, vamos a leer a ver si alguien la pegó. Orlando, Italia, Alemania. Mal, Orlando. Islandia, Suecia, Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, no. Grecia y Malta es la respuesta correcta. Ídolo, Jaime. Bueno, ¿cómo quedó el arepazo, María Julia? Mónica quedó con menos 3 puntos, Nicolás y yo quedamos con menos 2 puntos y Orlando con menos 1. Pero un minutico, ¿por qué le quitas esos puntajes tan fuertes a Nicolás? Bueno, le pusiste menos 2. Claro. Ay, ¿él estaba en ceros? Sí. Fui muy fuerte con él, no. Debí ponerle menos 1, ¿no les parece? Para nada. No, hay que hacer justicia cuando la persona claro. No contesta en la línea que hay. O sea, casi que responde Colombia. Es que Nico está en el tema del partido, entonces yo no sé qué hacer. Casi ¿será pone que Colombia, Argentina. ¿Abortamos sí, los Colombia, arepasos Argentina. Hoy? No, y al contrario, meter una burrada de esas, decir sí. Que Rusia, eso mereces menos 4. Oiga. Sí, de acuerdo. Burrada. De acuerdo, Berlina, que ver. Nada que ver. Nico, su opinión no. De lo que han hecho los demás versus esto. No, tranquilo. Acuérdese que yo empiezo lento. No, pero su opinión de cómo lo maltratan cuando no usted sabe lo que usted ha oído en ese programa, ¿no? O sea, las brutalidades que ha oído. Los resultados hablan solos. Por eso pueden ser perros ladrando a la luna. No importa. Tiene la suerte echada, porque es que el tipo que sepa. Creo que quedó demostrado. Orlando que se volvió, que se volvió que pita, que Orlando. Es un que te sepa que sí, póngale un estado al frente y aquí sí es un monstruo. Se volvió pita. Pero que sepa, no creo mucho. Que sepa. Oiga, ¿sabe quién está jugando súper bonito hoy? El Fideo, el Di María. Es la figura del partido. Y horrible. Pero Mateus Uribe. Qué mal partido el de Mateus Uribe. Horrible. ¿Por qué? Explíquelo, mío. Uy. entrega mal todas las pelotas, las da divididas, las recupera y se demora en pasarlas y lo anticipan fácil. Puede ser de los peores partidos de Mateo Zuribe con la selección, teniendo en cuenta que el anterior contra Perú fue peor. Esperpéntico. Ok. Bueno, despegamos, por favor. Mi querido Emilio, continuemos musicalmente. Queda mucho terreno para este partido que se tiene que acabar como media hora después del programa, ¿no, Nico? ¿Qué? Sí, sí, este partido se acaba, sí. Sí. ¿Y qué sabemos de Uruguay-Venezuela? Uruguay-Venezuela 3-0. Ya va. Ok. Cavani hizo el tercer gol antes de que se acabara el primer tiempo. Bueno, mi hermano Emilio, música. Gracias, Nico. Listo, vamos a continuar entonces ahora con un grupo italiano, un grupo vocal. Neri Percasso llega ahora con esta canción que hicieron por allá mediados de los 90. Esto sonó mucho aquí en su momento. Se llama Perché di notte. Acidito y dulcecito. Así es el nuevo hit sabor a mandarina. Y en combo con una arepita, buñuelo o empanadita. Uf, es refrescante y delicioso. ¿Qué esperas para probarlo? Encuéntralo en presentación PET 500 mililitros por solo 2,000 pesos. Hit, ese sabor a fruta que llevamos dentro. Precio sugerido al público. Hit es un refresco de fruta pasteurizado. En el 2022, año de grandes decisiones para nuestro país, y la FM estará en gran cubrimiento de dos grandes elecciones, las legislativas de senadores y representantes para el periodo 2022-2026 y la gran elección presidencial de Colombia, donde los votantes elegirán presidente y vicepresidente de la nación. Debates, entrevistas, encuestas y toda la información electoral. En el 2022, la FM, las noticias como son. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Ya juega Colombia-Argentina en Córdoba. Vamos con el informe del Ministerio de Salud de contagios y muertes para este martes, las últimas horas. Se registraron 14.454 nuevos casos con 58.676 pruebas y 251 personas que murieron en las últimas horas. Hay 68.906 casos activos en todo el país. Más noticias, porque Estados Unidos, la Casa Blanca, defendió su deportación de migrantes venezolanos a Colombia. El pasado 27 de enero fueron deportados a territorio colombiano 2 migrantes venezolanos que habían residido previamente en Colombia. Y el Clan del Golfo, 12 integrantes habrían sido abatidos en Antioquia. El ejército reveló que los combates se registran en zona rural del municipio Ituango. En Colombia, 71 millones de dosis aplicadas contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. Abajo Colombia, porque ya marcó su primer gol Argentina. 1-0 gana Argentina, gol de Lautaro Martínez después de un centro desde la izquierda. El centro faltó presión de James para no dejar levantar la pelota. Y después Tecillo, que saltó a cabecear, hizo un muy mal cálculo. La pelota le cayó fácil a Emiliano Martínez, a Lautaro Martínez, perdón, el hombre del Inter, que de zurda pateó. Vargas alcanza a rozar la pelota con la mano, pero se le escurre debajo del brazo y es el 1-0 de Colombia, que sí que juega mal. Está jugando pésimo Colombia. Indefendible. Se salvó ahorita del segundo con un tiro libre de Di María que atajó muy bien Camilo Vargas, pero así, no, o sea, no hay manera. Hay que pensar es que no nos hagan más goles realmente. No hay forma, no hay un tiro directo a la portería argentina. Muy abajo. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? Abajo y arriba, no sé. A ver. Ya usted, abajo para algunos, arriba para otros. Abajo para los fanáticos de esta película, La Era del Hielo. ¿Recuerdan? Bueno, sí, claro. Pronto. ¿Se acuerdan de este personaje que se llama Scrat? Sí. Que es una ratardilla divina, que durante toda la película está detrás de la bellota. Sí, sí, es sí. Es uno de los personajes más icónicos de todas las versiones de La Era del Hielo. Pues, y esta película acaba de perder a ese personaje. Pues la dueña, resulta que los dueños no eran ni Fox, ni ahora Disney, que ahora tiene Fox, sino una mujer que llevaba 20 años peleando por los derechos de su personaje. Ella se llama Ivy Silverstein y comenzó la batalla por los derechos de este personaje en el 2002, antes incluso del estreno. ¿Qué cantidad, más de 20 años? Sí, antes incluso del estreno de la primera película. Y resulta que Silverstein alegaba que ya había presentado a Scrat a Fox en 1999. Y este fue un personaje que se le ocurrió a ella después de ver el cruce de una ardilla y una rata en el parque. La cosa se complicó porque el abogado le jugó sucio, no la apoyó, como que se fue para el otro lado. Finalmente salió a la película y todo se complicó para ella. En el 2003, un juez dictaminó que tanto Fox como ella eran dueños igualitarios del personaje, pero ella no se conformó con eso y siguió peleando. Claro, contrademandó. Después de que Disney compró a Fox, le hizo una propuesta para quedarse con el personaje, pero ella ya no quería. Y pues finalmente este 28 de enero confirmó que había ganado la batalla legal con Disney. Bien. Y que su personaje es suyo. Bien para ella, una lástima para pues, la película, para los fanáticos de la película, porque realmente era un gran o que le paguen regalías, derechos de autor. Claro. Pero claro, Disney le hizo una propuesta, pero no ya aceptó. No la aceptó. Bueno. No sé si es que fue muy mala la propuesta o que ella ya simplemente se ranchó y no quiso. Bueno, ahí sí puede ser. ¿Desde arriba para uno? Sí. Tienes razón. De pronto estará esperando algún billetico un poco más largo. Exacto. De pronto. ¿Moni, arriba o abajo? Pues abajo. Me enteré que Victoria Beckham, a través de un podcast, come lo mismo desde hace 25 años. ¿Cómo me así? Encanta, arriba. Pescado. Arriba, buenísimo. No tiene problemas de menú, buenísimo. Horrible. Come, o sea, no varía el menú. Nada, pescado a la parrilla y verduras al vapor. Hermoso. Esa es su comida desde hace 25 años. Y pues David Beckham, ese cuento. David Beckham dice como en el podcast también decía como la verdad es que yo me emocioné cuando estaba embarazada de uno de nuestros hijos porque fue de Harper, porque fue la única vez que comió algo diferente. Seguro le dio un antojo, claro. Dijo, fue una de mis cenas favoritas y no recuerdo qué era, pero sé que no se ha comido nada distinto desde entonces. Realmente es que la ex Spice Girl y también la diseñadora de modas, cuando era muy joven tuvo problemas de piel y ella, digamos que un poco como para subsanar esto y digamos que para quitar este tema del acné y demás, pues decidió que su dieta era esa. Hace 8 años estaba en una clase y le contaron cuál era el proceso de hacer hamburguesas y dijo, no quiero más carne en mi vida. Y hace 7 años sacó también la carne totalmente. Ella dice que respeta a sus hijos porque ellos comen carne, que cada uno decide como quiera, pero que ella no va a volver a la carne y para ella, digamos que el pescado a la parrilla y la papa al vapor va a ser por siempre su plato favorito. ¿Papa al vapor o verduras al vapor? Papa al vapor. Al vapor. Y además dice que sí, ella es muy picky, digamos, como muy cansona cuando va a un restaurante porque no le gusta, no le gusta la mantequilla. Yo veo las fotos de ella, me impacta mucho que ella no sonríe jamás. Nada, no, súper sobria. Debe ser. Pero sobria rara. Artera, sí, sí, sí. Artera de ser humano. Bueno, no le gusta la salsa, no le gusta condimento. Entonces dice que para ella es difícil ir a los restaurantes porque su esposo, en cambio, sí disfruta mucho la comida y ella siempre pide el mismo plato. Entonces yo creo que en los restaurantes que ella frecuenta ya deben saber. No, y no pueden ir a un restaurante que no vendan pescado a la parrilla. Y dice, no me gusta la comida muy elaborada, así que thank you. Si ustedes no tienen pescado a la parrilla o papa al vapor, no me inviten, gracias. Bueno, pero no tiene problema de menú, que eso es una delicia. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con un clásico de Bill Withers, del álbum Menagerie del 77, esto que se llama Lovely Day. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vegestorios, porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llegan. La edad del cóndor se le acerca. trabajé para los doctores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un homenaje a los granjeritos. Con dolor allá. La edad del cóndor llegó. La edad del cóndor. La edad del cóndor. No oigo música. Ah, bueno. Ya voy con usted, Nico. Me concentradito en los últimos 3 minutos, ¿le parece? Bueno, esta es una nota espectacular. Un hombre de 87 años al volante. De un Opel Vectra, Nico. No, hombre, buenos carros. Circulaba en sentido contrario en la autopista A7. A la altura del municipio de Roclia, en Valencia, en la comunidad valenciana. El hombre no se dio cuenta que iba al contrario, ¿no? Claro, él iba tranquilo, pensaba que iba. Que los que eran en contra eran los demás. Bueno, por cuenta del viejito se mataron 5. Sí, vi. Se murió él. Se murió una mujer de 89 años que la acompañaba. Y se murieron 3 jóvenes estudiantes a los que él les pasó por encima con el carro de ellos. No, tenaz. Entonces, pues me parece que eso es como delicado, ¿sabe? Bastante. Sigo. Sigue. Se investiga la tragedia, ¿no? El hombre, acompañado de una de las fallecidas, y otra mujer iba en el carro. Y la mujer está con pronóstico reservado en un hospital. Iba en el sentido contrario cuando se dio frontalmente a las 11 de la noche con otro carro, un Renault Laguna, en el que viajaban 4 muchachos dicharacheros, estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia. En el choque resultó herido uno de los chicos de 18 años y fallecieron los otros 3. El señor Álvaro Fernández Almeya, Arey Serfani, de 20 y 21, ambos exjugadores de las categorías inferiores del Valencia Basket. En el caso de Serfati, su padre es un DJ animador del equipo femenino que guardará un minuto de silencio en su partido este miércoles. Se decretaron 3 días de duelo en la universidad y banderas a media asta. En la colisión también se vieron implicados otros 2 turistas, un Mercedes en el que viajaba una pareja y un Volvo conducido por un hombre, todos con heridas leves. Esto lo que hace pensar a las autoridades europeas, que ya ha pasado, es ¿por qué siguen dejando conducir a vejestorios de 87? Sí, sobre todo que pierden un montón de cosas. O sea, a mi abuelo lo acompañé el mes pasado a renovar su pase de conducción y fue difícil, tiene 85 años. Y el responsable me dijo, tiene que manejar un carro automático sí o sí. Y le hicieron la prueba, que era como una bolita verde, una roja, súper fácil, y no daba. Te digo que no es tan fácil. No, sino que también es difícil para ellos asimilar que ya no tienen esa potestad de manejar. Claro. Psicológicamente es muy difícil. Durísimo, para ellos, claro. Durísimo. Yo creo que es un poco eso, que son bien tercos y no deciden dejar de manejar. Decir, bueno, ya, le otorgo a otra persona de la familia ese poder, digamos. Más cuando son hombres. De acuerdo. Bueno, Nicolás, el resumen de la primera parte de este partido. Bueno, Colombia, una Colombia carente de cualquier espíritu, está perdiendo 1-0 frente a Argentina, gol de Lautaro Martínez, después de un centro de Acuña, una equivocación en el salto aéreo de Tecillo para tratar de rechazar ese centro y un zurdazo de Lautaro Martínez que pasó por debajo del brazo de Camilo Vargas. Lo de Colombia ha sido de paupérrimo para abajo. Parece que con un 1-0 estuviera clasificando al Mundial de primero, es decir, no ha buscado sino hasta el final con una llegada de Miguel Ángel Borja que atajó Dibu Martínez fue la única opción clara que tuvo Colombia. De resto, naufragó uno entre un esquema 4-3-3 que decidió poner defensivo Reinaldo Rueda, en donde se ve muy desubicado a Mateus Uribe. Cuadrado está jugando de interior, no está jugando de extremo. James completamente perdido. Oiga, James totalmente decepcionado, ¿no? No, o sea, perdido porque perdido. Además se ocupa espacios que ocupa Cuadrado. Usted me dijo que lo ocupa un espacio que no debía ocupar, ¿no? Pues es que yo no entiendo por qué está jugando 4-3-3. Yo pensé en el planteamiento inicial que iba a ser un 4-2-3-1, es decir, con bien lanzados por la banda. Cuadrado y Díaz, por izquierda Díaz, por derecha Cuadrado, y en el centro libre James para habilitar a Borja. Pero ya cuando está pasando el partido vemos que no es tan así, que Cuadrado está jugando en un 3 en el medio como interior por derecha, que James está como puntero, pero él regresa como para cubrir la banda también cuando sube Acuña. Muy desordenado. Colombia en un caos, pero increíble. Ha jugado muy mal Argentina porque básicamente está tomando este juego como un entrenamiento. O sea, es ellos casi que, no sé, les parece que es un sparring Colombia, ni siquiera un rival directo de eliminatorias, y han jugado tranquilos con un Di María que con un par de jugadas ya ha sido el hombre más destacado del juego. Mojica ha perdido siempre en el mano a mano con él, y de lo poco que estaba funcionando, que era Tecillo, y se equivocó en el gol. Difícil panorama, no hay manera de que esto cambie así muy rápido, sobre todo por la disposición táctica, que fue errática, me parece, con ese 4-3-3, y porque además Colombia no tiene la pelota. Argentina escondió el balón, lo metió debajo de la axila y se fue caminando. Colombia no ha visto una vez la pelota, no ha podido hacer un solo traslado, y cuando la tiene en los pies la equivoca, sobre todo con Mateus Uribe, que sí que ha jugado mal esta noche. Nico, y otra cosa importante, pero es por el bien del partido, es que como no están, está solo Cuadrado y no están ni el señor Jerry Mina ni el señor David Ospina, pues no le dan el ajeta al árbitro en todos los partidos, que le empiezan a tratar de pegar en todas las jugadas. Entonces esto es bueno para el deporte porque son muy cansones esos tres con el arbitraje. Todo tranquilo. Entonces el árbitro está feliz porque no, es que Cuadrado trata de enfrentarlo, pero solo le queda muy berraco. Necesita a Mina y al otro para cogerlo y empujarlo. Exacto. Como en todos los partidos en la eliminatoria. Sí. Y a Reinaldo lo veo como muy, pues ya decepcionado. Más perdido. Pero hablando con Orlando, es que tampoco el tipo puede hacer milagros. No, es que le entrega una vaina que muy manoseada a mí. Sí, pero él mismo ha perdido las oportunidades por timorato, por poner el equipo tan atrás. En partidos de local, porque yo entiendo este contra Argentina, pues, pero este partido contra Argentina tenemos que salir a ganarlo. Es que ya Colombia está colgadísimo y Colombia no ha hecho un solo intento, solamente el de Borja al final del primer tiempo, y ya Colombia no ha tenido una vocación ofensiva. Usted dice, bueno, es que es mi última oportunidad, yo tengo que salir a ganar esto, ¿no? Colombia ha mirado la pelota de izquierda a derecha, de arriba a abajo, mientras la tocan los argentinos. Eso ha sido un equipo pasivo y carente de cualquier tipo de espíritu. Gracias, Nico. Bueno, Emilio, vamos con música. Ok, vamos a continuar ahora con Nick Waterhouse y una canción de su álbum Promenade Blue, lanzado en abril del año pasado. Esto se llama Be Santa Ana 1986. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. No, vamos con los homenajes. Cortesía de Orlando y Sánchez. Emilio, los homenajes de hoy están buenos, están variaditos, ¿sabe? Sí. En un día como hoy, espera, los busco, me toca buscar Orlando Rivera Ruiz, que es muy esquivo, Orlandito. Ahorita voy con usted, Nico, usted fresco. Tranquilo. Pues creo que no tiene mucho que decir. Clark Gable nació en el 901, Boris Yeltsin en el 31. Brandon Lee, actor americano. Hombre, claro. Javier Sánchez, vicario. tenista español. En un día como hoy nació Joe Sample, pianista, teclista de los Crusaders. ¿Qué vamos a oír de él? Tremendo músico, Joe Sample. Vamos a oír un tema del primer disco que él hizo como solista. Esto se llama así, el 78 Rainbow Seeker. En un día como hoy nació Lisa Marie Presley, cantante, actriz americana. En un día como hoy nació Rick James. ¿Qué vamos a oír de Rick, que nació en el 48 y murió en el 2004? Un temazo del 81. Esto se llama Give It To Me Baby. En un día como hoy nació Harry Styles. Ah, sí. Un día como hoy nació en el 94 y viene a Colombia este año. Y ya gustaba de la billetería. ¿Qué vamos a oír, hombre? Un tema de su último disco que salió en el 2019. Esto se llama Watermelon Sugar. Situación del partido a los 60 minutos de juego. Pues tuvo un tiro libre. Di María ataja a Camilo Vargas. La pelota picó y la mandó al córner. Y ya hubo dos cambios en Colombia. Mateus Uribe, de... ¿Ese es el que usted dice que es un petardo? Espantoso partido, pero no solamente hoy, sino contra Perú tuvo un partido que fue una película de terror horripilante. Bueno, salió Mateus Uribe y entró Víctor Cantillo, volante que juega para el Corinthians de Brasil. Y salió James Rodríguez también, muy discreto, muy flojo lo de James. No, malo, discreto no, malo. Muy malo, y entró Luis Suárez. Eso, eso. Y entró Luis ¿Quién Suárez. ¿Quién fuera a pensar que Nico iba a decir muy malo de James? No, es que lo de Colombia había sido, ¿sabe qué? Sobre todo porque usted puede jugar mal, ¿me entiende? O sea, nadie está exento de eso, de jugar mal. Pero jugar con esa actitud es indignante. ¿De perdedores? De perdedores. Una actitud sí, de perdedores. No les importa nada. De perdedores. Gente sin contexto. Increíble. Bueno, salió James y entró Luis Suárez, el delantero que juega en el Granada de España. Y en Argentina entró Maxi Mesa, el volante que juega en el fútbol mexicano, que estuvo en Independiente. Y salió Lucas Ocampos, el hombre del Sevilla. Usted está diciendo que Luis Suárez, que juega. ¿Qué? ¿Luis Suárez, el uruguayo, entró? No, es un homónimo. ¿No está en otro partido, mijo? Es un homónimo. Bueno. ¿Cómo va Argentina? Perdón, Uruguay. Uruguay sigue tranquilo. Lo de Uruguay, usted fresco, que esos están frescos. 88 minutos ganando 4-1 a Venezuela. O sea, ¿usted no ve que estos tipos puedan perder hoy? No. Bueno, Nico, vamos a hacer el último arepaso y ahí lo despido a usted para que usted siga la transmisión en otra estación. Bueno. Tranquilo. Último arepaso. Usted también está decepcionado. Que no nunca lo he visto tan decepcionado, Nico. No, es que ha sido horrible. Horrible, en horrible. Los originales. Esto con Pekerman no lo veíamos, pues. ¡Paso! Bueno, pero Pekerman no se ha lucido con Venezuela. Un concurso no veía durante dos partidos. La chiripa y la pero leche. Ya, en esa época el tipo en dos partidos ya ponía a Colombia piensa, campeón. Pierde, pero hizo que eso. No piensa, llegó y cambió todo. Bien. Pero aquí que no, ya está muy cucho, Nico. Deje ese amor por. Era un imbécil, Pekerman. Mi respeto. Los vejestorios. ¿Y quién fue el que lo echó a Pekerman? Las directivas. La dirigencia. Y para ahorrarse la plata, porque es que eso sí, para nosotros sí, qué miserables y qué centaveros de porquerías, que por eso es que somos un país chiquito. Para ahorrarnos 8 meses de sueldo de un entrenador, no contrataron a nadie. Chiquitos, bueno. Somos eso, minúsculos, así de chiquitos somos. ¿Pero usted piensa mañana acabar a Colombia o no? Somos minúsculos, no, pero es un problema de patria, somos minúsculos, así chiquitos. Ay, Nico, yo lo siento mucho, pero es que no le veo ninguna motivación. Haré paso. Sony dijo, óigame, me muero la pena, Microsoft compró a la empresa que tiene el juego de Call of Duty. ¿Quién, por perdón? 68 mil millones de dólares. Es que no le entendí. Microsoft compró por 68 mil millones de dólares a la empresa que tenía el juego, el videojuego Call of Duty. Sí. Uh-huh. Y dijo Sony, no, nos quedamos atrás. Y compraron una empresa de videojuegos que se llama Bungie. Bungie. ¿Cuánto pagaron por la empresa? En dólares. Ayer. Ojo con el internet, 20 segundos, ni un segundo más. No tengo 10 segundos. 5 segundos. Creo que me fui el carajo. Orlando, 6 mil millones. Mónica, 200 millones. Nicolás Samper, 800 millones. María Juliana Correa, 200 mil millones de dólares. ¡Ah! Casi mete otro gol a Argentina del video, ¿no? Sí. Pues hombre, vamos a... Nico se salvó. Sí. Mónica Martínez, menos uno. Y María Juliana Correa, menos uno. Por arriba y por abajo. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Me faltó rosca. No. Le faltó rosca, no. Le sobró rosca. No, le faltó colocación. No, le faltó un poquito rosca. Para que diera un giro más de afuera y entrara la pelota. No, déjelo. Pagó 2.000, ¿qué? 3.200 millones de dólares. Tienen un juego que se llama... Yo digo el nombre porque yo en mi vida he jugado eso. H-A-L-O. No vale un peso esa vaina. ¿Halo? No, no sé qué es. ¿Halo? ¿Qué vas a ver? No, no sé. Sí, es súper popular. ¿Sí? Entre bueno, los chicos, no, sí. No debe ser tan popular desde que costó solo 3.200 versus 68 mil millones, ¿no? Bueno, creo que no, Call of sí, Duty tiene... es el juego de hoy. Sí, de acuerdo. Bueno, yo sí, como no quiero saber de eso. El arepaso queda así, María Julián. Mónica queda con menos 4 puntos. Yo quedo con menos 3 puntos. Nicolás queda con menos 2. Y Orly queda con menos 1. Estamos así. Bueno, pero todos vamos pisándonos, ¿no? Claro. Escalera. Bueno, tranquilos. Escalera. Nicolás rompe la escalera con un póker de diamante. No, no, no. Nico, ganador de Twitter o no, lo de cierto. Desierto. Desierto. Sí, es que fue... no es un día para jugar Twitter, ¿no? Muy desierto, desierto. Con una corada, con Dorito, ¿una qué? Chanfle. Chiflota real. Chiflota real, sí. Sí, chiflota real. Chiflota, va el chanfle. Chiflota real, chiflota real. Bueno, muchachos, pues hermano Nico, mañana hablaremos del partido. Ojalá Colombia remonte, yo lo veo muy difícil. No, usted. No hay manera sí. Humana. Bueno, muchachos, a continuación Emilio Sánchez con un en vivo de Char Day, 8 sí. Sabor de la noche. Feliz noche. Gracias. Chai. Bye. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez.